Aproximadamente unos 700 años antes de Cristo comenzaron a surgir, comenzó a crearse, ¿verdad?, la mitología griega. Tiempo después, con la helenización, o sea, la conquista de los griegos al mundo antiguo conocido, más o menos por el año 300, se empezaron a estas historias a popularizarse. Todos ya conocían las historias de los dioses griegos. Y es interesante la similitud que algunos dioses y mitologías griegas tienen con algunas historias de la Biblia. Al parecer, los griegos habían escuchado, porque muchas de las historias judías se transmitían de manera oral, o sea, se contaban las historias del diluvio y las historias de lo que había, cómo fue creado el mundo, y todo eran por tradición oral. Y ellos habían escuchado y mezclaron, ¿verdad?, con la mitología, y de manera que muchas historias se parecen a las narraciones bíblicas. Obviamente la mitología es eso, ¿verdad? Son solo historias de fantasía. Por ejemplo, usted dígame con qué personaje de la Biblia se parece. ¿Hércules, un hombre de una fuerza sobrehumana, capaz de conquistar incluso naciones él solo? ¿A quién se parece en la Biblia? Sansón, ¿verdad? Zeus, en un punto de la historia, decide inundar el mundo para acabar con la raza humana y utiliza a Deucalión y Pirra, ¿verdad?, para poder salvarlos. ¿A quién se parece? A Noé, ¿verdad? Ahora, estas historias surgieron mucho después de la narrativa bíblica. Y podemos hablar de muchos otros personajes, ¿verdad? Como Eva, tiene cierto parecido con este paralelismo con Pandora, Satanás, con Hades en la mitología griega, y así, ¿verdad? Podemos irnos varios personajes, parece que ellos los tomaron prestados, una copia, ¿verdad? Barata. Obviamente, ¿verdad? La mitología son simplemente eso, fantasías. Pero la Biblia, hermanos, nos narra acontecimientos reales, nos está narrando historias que forman parte de la narrativa bíblica y de la historia de la humanidad. Pero algo que me llamó la atención, ¿verdad?, dentro de este paralelismo de la mitología griega con la narrativa bíblica, es acerca del monte Olimpo. El monte Olimpo es un lugar inaccesible donde vive Zeus, ¿verdad?, el dios más grande, y muchos de los dioses, ¿verdad?, que gobiernan con él en la tierra. De hecho, este monte Olimpo, la palabra Olimpo significa lo más alto entre lo alto. Y hay un monte en Grecia que se llama así, el monte Olimpo, que supone es el monte más alto, ¿verdad? Pero a diferencia de la idea griega, ¿verdad?, este era un lugar. En la mitología griega, este era un lugar inaccesible para los hombres. Solo los dioses y Zeus, ¿verdad?, el cabecilla de todos ellos, vivía ahí. Era un lugar inaccesible para los humanos. Y la Biblia nos enseña acerca del monte de Dios, el monte santo, Sión. Pero a diferencia de la mitología griega, este no es un lugar inaccesible para los humanos. El monte de Dios, donde Dios habita, es un lugar que ha sido preparado para que los hombres puedan vivir con Dios. De hecho, Cristo vino a abrir un camino al Padre, un acceso a la Sión celestial, que no está cerrado para los hombres, sino abierto por medio de Jesucristo, quien dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí". El problema, hermanos, es que olvidamos fácilmente que nuestra ciudadanía, nuestra identidad no está en este mundo. Como creyentes, hermanos, nuestra ciudadanía está en el cielo, en el monte de Dios. Es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Buscamos la por venir. Y cuando perdemos de vista, hermanos, quiénes somos, fácilmente comenzamos a vivir para este mundo. Cuando perdemos de vista que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, hermanos, comenzamos a vivir para las cosas de este mundo y este mundo se convierte en todo lo que somos. Este mundo comienza a darnos identidad. Perdemos nuestra identidad en Cristo y comenzamos a buscar lo que somos en cosas terrenales como el trabajo, como un matrimonio, una carrera, como ropa de marca. Creemos que esas cosas definen quién soy yo. Y olvidamos que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Solo estamos de paso. Solo somos peregrinos. Este es un salmo de Coré. Es un salmo que exalta la belleza del monte, no el monte Olimpo, el monte de Sion, el monte de Dios. Y menciona el privilegio de haber nacido en este lugar. También menciona cómo este lugar remarca el impacto que ha tenido en otras naciones, que muchos de otras naciones han querido venir a nacer a este lugar. Y ahora quisiera que veamos, hermanos, un poco acerca de qué es la Sion, ¿verdad? Y responder por qué este es un lugar tan importante para nosotros. ¿Y cómo se relaciona esto con nosotros como pueblo de Dios? Nuevamente, mire cómo comienza este salmo. Su cimiento está en el monte santo. O sea, esta ciudad tiene su fundamento en quién es Dios. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Quiero que tomemos tiempo para estudiar un poco, así que vamos a ver algunos versículos, después vamos a volver al Salmo y vamos a hacer algunas aplicaciones. Y para esto necesito un poquito de su ayuda, así que quiero que esté listo con su Biblia y a participar a leer algunos versículos sobre este tema. Ahora, la palabra hebrea, es Sion, con T al principio, viene de otra palabra similar que es Siyun, que significa columna, y fue utilizada para hablar de la base o la capital de la ciudad de Israel, de la nación de Israel. Entonces se usa por primera vez en la Biblia en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 7, lo voy a leer yo. Dice, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Después de que David conquista Jerusalén, porque recuerda, hasta ese momento todavía había luchas contra algunas ciudades cananeas, y llegan a la ciudad de los jebuseos, Jebushalom, Jerusalén, y entonces llegan con los jebuseos y David los derrota y establece allí la capital, la columna, el Sayún. Entonces, la ciudad es conocida como la ciudad de David, porque la conquistó, ¿verdad? Y se nombra como monte, porque literalmente estaba en un monte, ¿verdad? No es como una montaña. Varios que de aquí son de Poza Rica, ¿verdad? Llegamos aquí, vemos montañas y decimos, wow, nunca en mi vida había visto una montaña así de grande. Allá donde venimos son montes, ¿verdad? Son como montañitas pequeñas y gente construye ahí sus casas, y así es Jerusalén. De hecho, está rodeada por más montes. Uno de ellos, donde está el jardín del monte del Getsemaní, usted baja y al centro sube el monte, y ahí está la ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy, ¿verdad? La geografía, ¿verdad? No ha cambiado en Jerusalén. Y por eso, ¿verdad? Era una ciudad central, importante, porque llamaba la atención incluso desde lejos. Hoy en día está la cúpula de la roca, ¿verdad? Una cúpula dorada ahí en la ciudad de Jerusalén, dividida un poco políticamente ahí. Pero llama la atención desde lejos. Usted la puede ver porque sobresale dentro de los demás, de alrededor, entre los demás montes, perdón. Entonces David conquista la ciudad, se convierte en la ciudad de David, la capital. Y lo que convierte a este lugar como un centro importante es lo que David hace en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Dice, fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Recordemos, los filisteos habían robado el arca. David llega al trono, pero el arca de Dios no está con ellos. La tiene un hombre, ¿verdad?, de Israel, Obed-Edom, y Dios le bendice. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces Sion, o la ciudad de David, se convierte en el centro de adoración y el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Recordamos que cuando David sube al trono y él dice, oye, la casa de Dios la tenemos entre cortinas, está en una tienda de campaña, vamos a hacerle un palacio también. ¿Por qué él se construyó su palacio? Y entonces ya Dios le dice, no, a través del profeta Natán, no vas a poder tú hacerlo, porque tus manos están manchadas de sangre, pero lo va a hacer tu hijo. Salomón construyó el templo y trasladó, lo bañó de oro todo, ¿verdad? Y trasladó el arca del pacto y toda la ciudad de Jerusalén llegó a ser conocida como Sion. Ya no solamente la capital, la ciudad de David, sino todo Israel. La mayoría de las veces que se utiliza la palabra Sion después de esto es para referirse a Jerusalén como términos intercambiables. Y quiero que alguien me ayude a leer Salmo 51:18. Levante su mano. ¿Quién me puede ayudar a leer Salmo 51:18? Hermano Noé, adelante. Podemos ver, son como términos intercambiables. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Está hablando de lo mismo, la ciudad de Jerusalén. Y se nos habla de esta majestuosidad, de esta importancia, de importante ciudad. Salmo capítulo 9, versículo 11. ¿Quién más puede ayudarme a leer este versículo? Salmo 9, 11. Adelante. Muy bien, la presencia de Dios estando en Jerusalén, en el templo, ahora era toda la ciudad considerada como la morada de Dios, la casa de Dios, la ciudad de Dios, cantada Jehová que habita en Sion, publicada entre los pueblos sus obras. Salmo 74, versículo 2. ¿Quién me puede ayudar con este pasaje también? Salmo 74, 2. Ah, ¿puede seguir leyendo, hermano? Hasta ahí está bien. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste. Muy bien, ahora se hace referencia a la nación de Israel. La congregación, dice, que has adquirido esta tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado. Salmo 48, 1 y 2, lo leo yo, dice así. Grande, bueno, léalo conmigo, porque es un salmo, es un pasaje bonito. Salmo 48, versículo 1 y versículo 2. 48:1-2. Lo leemos, hermanos. Dice así: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esa era la invitación para todo el pueblo de Israel. Es mira a dónde vive el gran rey Dios, el rey de reyes y el rey que él ha puesto sobre el trono de Israel, ¿verdad? Es la ciudad, un lugar hermoso donde puedes encontrar paz, donde puedes encontrar gracia, donde puedes encontrar perdón, restauración. Y Sion no solamente era el lugar para donde estaba la presencia de Dios, sino que era el lugar donde las personas podían buscar ayuda. Era el lugar donde las personas podían ir por socorro, ¿verdad? Sion se convirtió en una fuente de liberación y salvación para Israel y para otras naciones. Alguien que me ayude con Salmo 3, Salmo capítulo 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Es el lugar donde yo puedo encontrar a Dios y donde puedo encontrar ayuda. Salmo capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Alguien más que pueda leerlo, por favor. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario. ¿Y desde dónde? Desde Sion te sostenga. De hecho, si usted recuerda en la narración de Daniel, estando en el exilio en Babilonia, él ora con su ventana abierta en dirección al oriente, porque sabe que ahí es la dirección donde estaba la ciudad de Dios. De hecho, esta era una tradición entre los judíos en el exilio, que ellos oraban en dirección a donde estaba la ciudad, la presencia de Dios, porque sabían que ahí podían encontrar refugio y socorro. Pero esta ciudad hermosa, el gozo de toda la tierra, lugar de paz, Jebus Shalom, la ciudad de paz, no duró por mucho tiempo. Israel pecó, y esto afectó no solo a las personas que vivían ahí, sino a la ciudad misma. En el libro de Ezequiel se nos narra cómo el templo fue destruido. Se nos narra cómo el atrio de Dios e incluso el arca del pacto de Dios fue robada. Los judíos hoy en día la están buscando, creen que está en algún lugar enterrada. Están buscando el arca del pacto. Pero todo fue destruido. Y Ezequiel nos narra cómo la presencia de Dios dejó el templo. Y todo aquello se convirtió en ruinas. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 5, leemos esto. Todos los que pasaban por el camino batieron sus manos. ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos, verdad? Cuando vemos algo terrible? No puede ser. Es Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15, estoy leyendo. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura? El gozo de toda la tierra. Mira en lo que se ha convertido aquella ciudad hermosa. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo fue que llegaron a este punto? Por causa del pecado. El pecado solo trae destrucción. El pecado solo trae consecuencias a nuestra vida. Y alguien que ha vivido en la presencia de Dios, que está cerca de Dios, en comunión con Dios, con gozo en Cristo, puede llegar a convertirse en alguien que está lejos de Dios, viviendo para este mundo y con una vida destruida, con un matrimonio destruido, con un corazón destruido, por permitir el pecado en su vida, por alejarse de Dios y de su presencia. Fueron las consecuencias sobre esta hermosa ciudad. Y el juicio de Dios reveló que la Sion terrenal era una ciudad imperfecta. Pero esto hizo que el pueblo de Israel y los profetas miraran al cielo y se dieran cuenta de que no se trataba de la ciudad aquí. Que esta ciudad, que el tabernáculo, que todas las ordenanzas y todo lo que Dios les había dejado, solo apuntaban a algo mayor, solo apuntaban a algo celestial. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12, y vamos a leer tres versículos de aquí, sin perder el Salmo 87, que volveremos más adelante. Lea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12. Versículo 18, vamos a leer primero este versículo y después 22 y 23. Hebreos 12, 18, 22 y 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Lean conmigo, por favor, Hebreos 12, 18. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ok, hacemos una pausa aquí. Está hablando, ¿verdad?, acerca de lo que sucedió en el monte Sinaí, donde había columna, ¿verdad?, una nube que cubría el monte, donde solo Moisés podría subir, ¿verdad?, a hablar con Dios y recibir la palabra de Dios y entregarla al pueblo, las ordenanzas de Dios. Pero dice, ustedes no, nosotros no nos hemos acercado a este tipo de monte, ¿verdad?, físico. No se trata de algo físico que se podía palpar, que ardía en fuego, en oscuridad y en tinieblas y en tempestad. Miren lo que dice versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus justos, hechos perfectos. Gracias. Muy bien, está hablando de que no era la ciudad física el punto de Dios, que había una ciudad, que hay una ciudad al que tú puedes acercarte, que hay un reino al que tú puedes pertenecer, que no es de este mundo. Al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, que no está en Jerusalén, aunque de alguna manera se llama Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles y congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, es un reino celestial de personas que han nacido de nuevo y que están inscritos en el libro de la vida. Ese es el punto de este Sion. Era algo físico en su tiempo, pero que apuntaba a algo celestial. Como el tabernáculo era algo físico en su tiempo, que apuntaba a algo celestial. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo llegar a este lugar? ¿Quién puede estar en este lugar santo, en la ciudad de Dios? Salmo 24 hace esta misma pregunta. Porque el salmista sabía que esta sería nuestra duda. Ya entendimos que es Sion, es la ciudad de Dios, es la ciudad celestial, el reino de Dios. Mira lo que dice Salmo 24. Leo desde el versículo 1 en lo que llegan ahí. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y hace la pregunta en versículo 3. Léala conmigo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y nos va a dar una respuesta, y voy a leerla yo solamente, sígame con su vista, porque nos va a dar una lista de cualidades de quien puede subir al monte de Jehová y estar en el lugar santo. Dice aquí: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Ahora, debemos tener un poco de cuidado de no ver estos versículos como una lista de cosas que tenemos que hacer para poder estar en el monte de Jehová. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Por qué no debemos verlo como una lista que debemos seguir para estar en el monte de Jehová? Porque levante las manos aquí. ¿Quién es limpio, íntegro, o sea, intachable? ¿Quién es puro de corazón? ¿Quién no ha tenido ni un pensamiento incorrecto esta semana cuando se te atravesó alguien y se metió en el carril mientras ibas manejando, verdad? Cuando el vecino puso la música a todo volumen y te echó la basura, ¿verdad? ¿Quién de aquí es alguien que ha vivido una vida limpia y perfecta? Ese es el problema. Ninguno de nosotros puede estar en el monte del Señor. No están ahí para decirnos qué debemos hacer. Están ahí para recordarnos que no somos dignos de entrar en el monte santo, en la presencia de Dios. Pero hay alguien que sí es digno. Hay alguien que sí puede. Y mira los versículos del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Porque esta lista nos deja como nadie. Es imposible para nosotros. Pero alza la cabeza y mira. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Hay alguien que sí puede entrar, alguien que sí ha cumplido las demandas de Dios, con un corazón puro y manos limpias, que no pecó con su boca, ni se halló engaño en él. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Jehová de los ejércitos. Solo el Dios hombre, Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Solo Él puede entrar al monte de Dios. Entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros también para estar en el Monte Santo? Y esa es la razón que comencé dando toda esta explicación sobre qué es Sion. Y ahora quiero que volvamos a leer este Salmo. Con esta perspectiva, con este panorama de lo que es para nosotros como hijos de Dios. Y lo voy a leer yo, si quieres seguirme. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido allá. Y el Altísimo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Cuál es la palabra o la frase o la idea que se repite más en estos versículos, en estos 7 versículos? Nació allí, nació allí, nació allí. La mayoría de nosotros estamos orgullosos del lugar donde nacimos. Allá en Veracruz se dice, pues, solo Veracruz es bello. Tenía un amigo regio que vivía en Veracruz y cuando salía de vacaciones siempre decía, por fin voy a ir a la tierra prometida, dice. La tierra donde fluye leche y miel, decía. Porque voy a ir a mi tierra, ¿verdad? Voy a ir a Monterrey. Para cada uno de nosotros no habrá mejor lugar que el lugar donde nacimos. Sin embargo, si naciste en una ciudad grande, en una grande ciudad o en un país desarrollado, pues eso te da un plus, ¿verdad? Porque no solamente vas a decir, pues yo soy de allá, del pueblito de la Guásima, ¿verdad? Metido por allá. Sino, no, yo soy de Monterrey. Eso ya te da una categoría más acá. Pero si eres de la Ciudad de México, ya, eso es por acá arriba. Es cierto, sé que hay muchos regios aquí. Soy de Guadalajara, ¿verdad? Entonces, siempre decir de dónde eres, y sobre todo si es una ciudad reconocida, te hace sentir un poquito más orgulloso, ¿verdad?, del lugar donde has nacido. Este salmo, mire, versículo 4 al 6, nos habla de este amor o privilegio de ser de Sion. Incluso gente de otras naciones que buscaban al Dios verdadero tuvieron el privilegio de nacer ahí. De incluso de Babilonia, de ¿cómo que dice ahí? Sí, Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopía, gente que iba a buscar a Dios y decía, oye, yo nací ahí. Yo soy de ahí, va, estoy viviendo por este lado, porque acá crecí y me pasó eso. Yo nací en la Ciudad de México, desde bien pequeño, pues me llevaron a Poza Rica y pues siempre digo soy de Poza Rica porque ahí son todos mis recuerdos, ¿verdad? Pero si me dicen, ¿dónde naciste? Y muestro mi acta de nacimiento, ay, no, yo nací en la Ciudad de México. Y gente que había escuchado del Dios de Israel, iba y buscaba y llegaba y decía, Yo pertenezco también al pueblo de Israel, nací ahí. Era un privilegio para ellos estar, ser parte del pueblo y de la presencia de Dios. Hermanos, y esta idea que se repite, nació allí, este nació allí. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, de todo pueblo, lengua y nación. Hay pueblo de Dios, hermanos. Nos habla en términos del Nuevo Testamento de lo que usted y yo necesitamos hacer para poder estar en el monte de Dios. Usted necesita nacer de arriba, nacer del monte de Sion, de la ciudad celestial. Necesitamos nacer de nuevo. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué? O más fuerte, no puede ver el reino de Dios. No puedes si tu acta de nacimiento no dice que eres de la nación de Dios, si tu segunda acta de nacimiento, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El único que puede entrar es Jesús. Pero ¿qué de ti y de mí? A menos que te arrepientas de tus pecados y confíes completamente en Cristo como tu Salvador y sigas a Cristo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De hecho, Sion es el lugar desde donde se prometió vendría el Salvador para ti y para mí. En Romanos capítulo 11, versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cristo es el Salvador prometido. Cristo es aquel que quita nuestro pecado para que tú y yo podamos entrar en el reino de Dios, en el monte de Dios, en su ciudad santa y disfrutar de él para siempre. Incluso en la eternidad futura se nos muestra la Sion celestial. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escritos en la frente. Solo cuando pones tu confianza en Cristo, puedes entrar en el monte de Dios. Y quiero que vea el último versículo de este Salmo 87, el versículo 7. Salmo 87, 7 dice así. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera. Entonces, dice, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Hermanos, si somos ciudadanos del reino, ¿qué debo hacer para entrar en el reino? Tengo que nacer de nuevo, tengo que arrepentirme, tengo que poner toda mi confianza en aquel que me puede llevar, en el único que puede entrar, el Rey de Gloria. Pero si yo ya soy ciudadano del reino, tengo que encontrar mi gozo, como dice este último versículo, en ti están todas mis fuentes de gozo. Hermanos, debemos encontrar nuestro gozo en Cristo, en lo celestial y en las cosas espirituales, porque pertenecemos al reino de Dios, porque somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, debemos encontrar nuestro gozo en conocer a Dios a través de su palabra. Debemos encontrar nuestro gozo en entonar cantos al Rey de Reyes. Hermanos, debemos encontrar nuestro gozo en la comunión con los hermanos a través del cuerpo de Cristo. Debemos encontrar nuestro gozo en pasar tiempo con Dios y compartir el mensaje con otros. Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 4, si pues habéis resucitado con Cristo, si ya eres un ciudadano del reino, dice, buscad las cosas de arriba. Tu enfoque debe ser en encontrar las cosas de arriba. No buscar las cosas de este mundo y atesorar cosas en este mundo. Busca las cosas de arriba. Sigue diciendo, no las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios como un tesoro. Tu tesoro ahora debe estar en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Salmo 50, versículo 1 y versículo 2 dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado. Y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Qué hace que esta ciudad sea tan hermosa? ¿Qué hace que el cielo sea el cielo? El cielo es el cielo porque Dios está allí. Él es el que ilumina todo. Después vemos en Apocalipsis a la nueva Jerusalén descender del cielo en esa visión de Juan, ¿verdad? De escatológica, de la ciudad de Dios viniendo a la tierra. Y la describe de una manera tan asombrosa, con calles de oro y mar de cristal. ¿Por qué las calles son de oro? ¿Por qué hay un mar de cristal? ¿Por qué? Porque una de las cualidades de estos materiales es que reflejan. De hecho, antes los espejos los hacían de metal para que usted y lo pulían de tal manera que usted se pudiera reflejar. El oro puro y el cristal puro reflejan. ¿Qué reflejan? La gloria de Dios. Porque Dios está ahí y ni va a haber necesidad del sol, porque Dios lo ilumina todo. Es la ciudad de nuestro Dios. Es la ciudad que Dios ha preparado para todos aquellos que confían en Él. Todos hemos nacido una vez en alguna ciudad terrenal. Y ese nacimiento simplemente nos hace ciudadanos, ¿verdad? De este mundo, de algún país o alguna ciudad. Pero si queremos conocer a Dios y estar con Dios en su ciudad y en su monte santo, si queremos ser parte de ese futuro reino de paz, gozo, amor y justicia, donde Dios gobierna, en Sion, entonces tenemos que nacer de arriba. Necesitamos tener un segundo nacimiento espiritual y una ciudadanía en la Jerusalén de arriba. Nuestro segundo certificado de nacimiento debe decir: Él nació en Sion. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si eres ciudadano del reino, Dios te ha preparado un lugar donde tú puedas estar cerca de Dios. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Dónde está tu anhelo? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas celestiales? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué sueño estás siguiendo? Buscad las cosas de arriba, dice la palabra, no las de la tierra. Hermanos, solo hay un camino al Padre. Jesucristo es el camino. Y a menos que te arrepientas de tus pecados y confíes completamente en Cristo y le sigas con todo tu corazón, no podrás entrar al reino de Dios.